Muy buenas tardes. En nombre de la doctora Patricia Galeana, directora general del Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México, les damos la más cordial bienvenida a este foro que estamos haciendo sobre las constituciones de México y de Rusia. Hay que recordar que la semana pasada tuvimos también aquí un foro que habló sobre las revoluciones de México y las revoluciones de Rusia. Estuvo el embajador de Rusia en México, el embajador Eduardo Panayaro, estuvo el embajador retirado Héctor Cárdenas, el doctor Enrique Semo, la doctora Patricia Galeana. Y hoy que van a hablar sobre las constituciones de México y de Rusia, nos acompaña el doctor Manuel Becerra Ramírez y el doctor Dimitri Schmidt, a quien le damos la más cordial bienvenida a este instituto. Hay que recordar que en este año 2017 estamos conmemorando los 100 años de nuestra Constitución, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que fue promulgada el 5 de febrero de 1917 y entró en vigor en ese año. En ese contexto, en el año 2017, que fue declarado por el Presidente de la República como el año del centenario de la promulgación de la Constitución, se han llevado a cabo una serie de actividades a lo largo de este año para conmemorar los 100 años de nuestra Constitución. Dentro de las actividades que hemos hecho, también estamos haciendo algunas que provienen de un estudio de derecho comparado, como en marzo pasado que hicimos un seminario precisamente sobre las constituciones de México y de Alemania, la de la República de Weimar de 1919. Precisamente, ¿por qué? Por la influencia que tuvo la Constitución en su aspecto social de México con la República Alemana de Weimar, y en el caso de la de Rusia, les va a tocar a los expertos pues que nos digan el contexto en el que se crearon y particularmente el contenido de la Constitución mexicana y de la Constitución rusa. Si es que hay algunas diferencias, similitudes, pero de eso los expertos son los que nos van a hablar. Y siguiendo este orden cronológico de cuál fue la primera constitución que fue promulgada, es precisamente la nuestra, la de 1917. Por eso, quien va a hacer uso de la palabra en esta primera ronda va a ser el doctor Manuel Becerra. Y haciendo un paréntesis, les comento que en un rato más estará pasando una persona para efecto de darles algunas papeletas por si ustedes quieren formular alguna pregunta o algún comentario a alguno de nuestros ponentes. El doctor Manuel Becerra, de quien voy a leer su síntesis curricular, es licenciado en Derecho por la Facultad de Derecho de la UNAM, doctor en Derecho Internacional por la Universidad Estatal M.B. Lomonosov de Moscú, en la ex Unión de las Repúblicas Socialistas Soviéticas, de la URSS. Título adquirido después de la defensa de la tesis México y el Nuevo Orden Económico Internacional, Aspectos Jurídicos, que fue en idioma ruso, realizado bajo la dirección del profesor Gregory E. Tunkin. Es investigador titular C de tiempo completo en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM desde 1985. El Sistema Nacional de Investigadores lo reconoce con el nivel 3. La Universidad Nacional Autónoma de México lo reconoce con el nivel D del PRIDE. Es profesor de Derecho Internacional Público en la Facultad de Derecho y en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Actualmente es coordinador de investigación Estado de Derecho Internacional, adscrita al Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y del proyecto PAPI, Fuentes del Derecho Internacional en el siglo XXI. Es director del Anuario Mexicano de Derecho Internacional. Y le cedo el uso de la palabra al doctor Manuel Becerra, que nos va a hablar precisamente sobre la Constitución mexicana. Adelante, doctor. Deja de poner el reloj para no pasarle el tiempo. En principio, muy buenas tardes y muchísimas gracias por la invitación a este importante mesa redonda. Una de las primeras cuestiones que surgen, que tienen que ver la constitución rusa con la constitución soviética. En principio podemos decir que no tienen nada que ver. En principio, hay situaciones comunes, quizás que se refieren precisamente a que las dos constituciones, la de 1917 y la primera constitución, soviética rusa, emanan de una revolución. Podemos decir que son las primeras revoluciones del siglo XX y ambas han tenido un impacto muy importante. Y ahorita vamos a decir cuál ha sido el impacto y cuáles son los límites de cada una de ellas. En principio, hablemos un poquito de la constitución rusa. ¿Cuáles son los orígenes? Y que eso es muy importante para después retomar lo que se refiere a la constitución mexicana. En principio, la revolución rusa de 1917, podemos decir que es completamente nueva. Es una revolución que definitivamente toca los aspectos fundamentales de lo que es un Estado, es decir, su estructura jurídica, su concepción filosófica, indudablemente, lo que se refiere al sistema de carácter económico, todo es completamente nuevo. Y hay que tomar en cuenta también que nace de un concepto filosófico, jurídico, económico, como son en principio las ideas marxistas, que son tomadas precisamente por el revolucionario ruso Lenin. Lenin hizo mucha reflexión sobre lo que es un Estado, lo que puede ser un Estado de carácter socialista o comunista, basándose precisamente en las ideas de Marx y Engels, y también basándose fundamentalmente en la revolución francesa de 1840, que es también una influencia muy importante. Entonces, esto hace definitivamente que la revolución rusa sea original en ese sentido. Es decir, es una revolución que trata de construir un nuevo paradigma del Estado, una sociedad en la que, como saben ustedes, prime fundamentalmente la dictadura del proletariado, que haya nuevos conceptos democráticos, y eso lo va a hablar el profesor Dimitri, nuevos conceptos de organización política, fundamentalmente a través de los soviets, o sea, de los colectivos de organización política, una organización en la que no exista una apropiación de la propiedad de, que no existe la propiedad privada de los medios de producción. Ojo, si existe la propiedad privada, más no de los medios de producción, que es fundamental. Y todos esos conceptos políticos, económicos, después se introducen en la Constitución. Ahora, por otra parte, también es una revolución de carácter proletaria, y ahí todavía se siguen el análisis de lo que fue la revolución rusa, cuál era el papel que jugaba el campo, los campesinos, tomando en cuenta que es una revolución fundamentalmente proletaria, pero en un país, la Rusia imperial, con una fuerte presencia campesina. Eso también es motivo de reflexión, y después cómo se construye la sociedad socialista, lo que viene a ser la Unión Soviética. Pero por otra parte, ¿qué pasa en el caso de la Revolución Mexicana? La Revolución Mexicana, como saben ustedes, da una respuesta a una dictadura que había manifestado muchísima explotación en la población mexicana, con una diferencia muy grande económica en la población, como saben ustedes. Y la revolución no es una revolución definitivamente que trate de remover la estructura fundamental del Estado. Es una revolución, como inclusive los mismos soviéticos manejaban en algún momento, es una revolución de carácter democrático burguesa. Al final de cuentas, si ustedes analizan la historia de la revolución, ¿quiénes son, al final de cuentas, los que triunfan en la revolución? O sea, es una clase que no es definitivamente la parte zapatista o la villista, que representaban más directamente a lo que era la masa de la población explotada por parte de la dictadura. En ese caso, sí hay cambios, pero no son fundamentales. Esa es una cuestión. Otra es, a diferencia de los rusos, los rusos tienen una organización de la estructura del Estado, es una estructura fundamentalmente monárquica. El zarismo tiene una organización de carácter horizontal. Eso también es interesante porque muchos consideran que la gran influencia puede ser inclusive un poquito más allá la influencia de la dominación mongola durante casi 4 siglos, hace que la organización política, económica de los rusos sea en principio muy cerrada. Dmitry Nomadek quizás nos vaya a decir algo acerca de eso, es decir, ese juego que siempre han tenido los rusos entre si son europeos o si son asiáticos. La posición de Pedro el Grande tratando de abrir una ventana a Europa y convertirse más en europeos. Pero lo más importante es lo que quiero resaltar aquí, es su organización de carácter horizontal, autoritaria. Eso llega en toda la gran parte de la historia de Rusia. Es otra también diferencia con en el caso mexicano. México hasta empieza a ser un país independiente, como saben ustedes, en el siglo XIX. Para esto ya Rusia tiene mucho tiempo de existencia, de organización, de experiencia histórica, pero esa experiencia es de una organización horizontal, autoritaria, con esa influencia, les decía yo, por parte de las invasiones tártaras, mongolas que sometían a Rusia durante mucho tiempo. Esto nos hace también hacer reflexionar sobre que Rusia, esa organización de carácter horizontal se mantiene, inclusive la misma esclavitud se mantiene hasta la década de los 60 en el siglo XIX. En 1860 es abolida la esclavitud, por ejemplo, y no tiene una organización, digamos, democrática en el sentido occidental. No tiene ni siquiera una constitución. El constitucionalismo empieza a aparecer precisamente a principios del siglo XX, con la primera revolución de 1905, donde hay levantamientos que traen por consecuencias que están caracterizados por un hecho al que se le llama el Domingo Sangriento en Petrogrado. Pero les digo, lo más importante que quiero resaltar es que los rusos no tienen una experiencia constitucional. Es apenas en el siglo, a principios del siglo XX, cuando empiezan a pensar en una monarquía de carácter constitucional. Hasta ese momento. Entonces, ese es muy importante. A diferencia del caso de México, en donde la constitución del México independiente, como saben ustedes, empieza en 1824. También es muy interesante notar que en 1824 las influencias de la constitución son tomadas, por ejemplo, de Estados Unidos, la constitución de los Estados Unidos, todo lo que se refiere a la cuestión pública. Y un tanto también de los europeos, en lo que se refiere a división de poderes, en el caso de Estados Unidos, ese sistema de pesos y contrapesos en la división de poderes. Algunos teóricos constitucionalistas, porque no soy constitucionalista, pero me interesa esa parte, consideran que realmente ha habido solamente una constitución en nuestro país, que es precisamente la constitución de 1824 y que ha tenido diferentes reformas en el siglo XIX hasta llegar a la constitución de 1857, que tiene también reciente la gran influencia de la revolución de reforma de Juárez. Y eso podría ser un tanto cierto cuando vemos que la constitución de 1917 en principio nace como un resultado de la, de la revisión de la Constitución de 1857, Carranza la presenta como la Constitución de 1857, pero reformada. Hasta ahí podemos ver ciertas diferencias, ¿no? En el caso ruso, no hay mucha experiencia constitucional. La experiencia constitucional empieza en el siglo XX, y después toda la construcción de lo que es el aparato de la estructura soviética. Y por otra parte, en el caso de México, digamos, con una experiencia constitucional un tanto ya explorado, y les digo, con esta idea de que la Constitución de 1917 es ni más ni menos que resultado o continuadora del constitucionalismo de 1800, del siglo XIX. Esa es una suerte de comparación. Otra cuestión que podemos comparar es la estructura de las constituciones, ¿no? Por una parte, la Constitución rusa establece como principio fundamental la omisión de la propiedad privada, ¿sí? Es decir, no existe la propiedad privada, y ya en sí este es un cambio fundamental en el constitucionalismo. No existe la propiedad privada de los medios de producción, está abolido. Por otra parte, hay una dictadura del proletariado. El proletariado, a través de una organización de carácter colectivo, que son los soviets, y con principios concretos como sería la democracia, ¿cómo se llama? La democracia centralizada, el centralismo democrático, que es un concepto también verdaderamente que rompe con un sistema de carácter occidental. Es decir, no es que los soviéticos estuvieran, y Lenin y sus seguidores no estuvieran construyendo una organización de carácter democrática. La cuestión es que es una organización democrática de nuevo tipo. El centralismo democrático significa que la organización democrática está en sus orígenes, está hasta abajo, y el poder se extrae desde abajo y se sube hasta el cúspide, y de ahí viene entonces ya las decisiones. Es una situación de un modelo de organización que tiene además toda una lógica. Esto unido también a la cuestión del partido único, que también forma parte del sistema constitucional soviético, ¿no? Es decir, no existe una lucha política por el poder vía los partidos, porque solamente hay un solo partido, el partido de los proletarios. Y bueno, si existe una democracia, puesto que el poder se gesta desde abajo. Les digo, este es desde el punto de vista teórico. Otro sería el análisis real, cómo funcionó eso en la historia de la Unión Soviética. Ese es otro análisis que podríamos hacer, y que si ustedes nos provocan, podríamos dar opiniones al respecto. Si era o no democrático, cómo funcionaba esto al final de cuentas, ¿no? Por la parte de la Constitución mexicana, no, les decía, hay una división de poderes. Esa división de poderes tiene pesos y contrapesos. El poder es uno, el poder del Estado, pero está dividido en poder ejecutivo, legislativo y judicial. Y cada uno de ellos sirve de contrapeso del otro. Aquí también, es un sistema, a diferencia del soviético, es un sistema de carácter presidencial, es decir, con un presidente. Es un modelo de organización tipo estadounidense, y al final de cuentas no mantiene, como en el caso de los soviéticos, un solo partido. Claro que después me van a decir ustedes, ahí yo creo que también es un punto de donde se toca la experiencia tanto soviética como la mexicana, que al final de cuentas, digamos, ya hablando de la década de los 60, 70, parecía que los sistemas eran muy parecidos por situación de partidos únicos. Inclusive hay un experto que por alguno lo ha leído, el profesor francés Duverger, hablaba precisamente un sistema de partido único en el caso de México, existiendo, les digo, otro concepto de carácter teórico. Pero volvamos con la Constitución mexicana nuevamente, ¿no? La Constitución mexicana entonces establecía una suerte o mejor dicho, una serie de derechos que formaban parte de los derechos humanos, garantías individuales y un sistema, además, en el caso del amparo, el Poder Judicial que controlaba la aplicación de esos garantías individuales en el caso concreto actual de los derechos humanos. Por otra parte, se tiene otra cosa también diferente del caso de la Constitución soviética. Estamos hablando también de una serie de garantías, pero no estamos, y además una serie de garantías que son de primer nivel, inclusive hasta este momento, ¿no? ¿Qué sé yo? El derecho a tener una vivienda, el derecho a tener un empleo, etcétera, etcétera. Lo que no existía, vamos a escuchar con el profesor Dimitri, quizás es el elemento de control de la aplicación de esas garantías. Pero por otra parte, también la Constitución mexicana tiene parte dedicada a la estructura del Estado, ya les decía yo, una división de poderes, etcétera, etcétera. Y por otra parte, que es lo importante y lo novedoso de la Constitución mexicana, son una serie de garantías de carácter social. Ahí la Constitución de 1957, digamos, se retira de lo que es la Constitución de 1917, en cuanto que tiene también garantías de carácter social. De hecho, los trabajadores, el artículo 123, todo lo que se refiere al concepto también, que es importante también, de lo que es la economía del Estado mexicano, el artículo 26 de la Constitución establece un sistema económico de carácter mixto con una gran presencia por parte del Estado. ¿Sí? Eso es importante. Y eso hacía diferencia con la Constitución soviética, en donde les decía, es muy clara la no existencia de la propiedad privada, la participación del Estado en forma predominante en la economía, ¿no? Ahí encontramos esa gran diferencia. Y otra de las cuestiones también. Bueno, posteriormente la Constitución soviética se convierte en un tratado también, porque recuerden ustedes, pues es Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, precisamente porque constituye una aglomeración de estados, tomando como punto de referencia Rusia en principio, y después 12 repúblicas más que se adhieren a la Unión Soviética, formando precisamente esa unión, nuevo organismo internacional, nuevo órgano internacional de carácter multinacional. Eso también ahí hace mucha diferencia. Una de las cuestiones que ya en las últimas constituciones, la Constitución de 1977 soviética, por ejemplo, establecía un derecho, que eso me hace mucho recordar lo que sucede en este momento en Cataluña, pero es otro cuento, que tenían el derecho a la secesión, es decir, que las repúblicas se pudieran salir de la Unión Soviética. Otra de las cuestiones que, que podrían ser similares en el caso de México y de la Unión Soviética, esta situación, ¿cómo explicarnos? Esa situación de que existe teóricamente, pero no se aplica en la práctica. Hay un concepto, a ver qué le dice Dima, entre los soviéticos, que en lo que cuando se estaba hablando de cuestiones jurídicas, había un concepto de niet. Eso significa que no se puede, no. Y hay un nilicia. Nilicia significa no se puede. No se puede. Pero ese concepto es un tanto como en el caso de México. Es decir, hay conceptos que no se mueven, es decir, que no se pueden, pero hay otros conceptos que podría ser. Y es una especie de derecho un tanto dúctil, por decirlo de alguna manera. Eso también era parte de la cultura, me parece. Eso es una afirmación, una observación que puede estar sometida a discusión, pero creo que ese era uno de los características del derecho soviético. Había muchas cosas que niet y había otras que decían nilicia, es decir, que había posibilidad que se le diera vuelta, como es el caso de muchas cosas que tiene nuestro sistema. Bien. Otra diferencia me parece que es importante tanto en la concepción soviética como en la mexicana es precisamente la influencia que ejerció el constitucionalismo soviético. Indudablemente esto fue punto de inspiración para nuevos estados que estaban construyendo las repúblicas populares, por ejemplo. Fue el punto de atracción, si uno ve por ejemplo la concepción soviética y la concepción cubana, o la constitución misma de China, se nota precisamente la gran influencia de la constitución soviética. Y en términos generales, en todo lo que es el constitucionalismo, de lo que es socialista, la influencia de la constitución bolchevique era indudable. Cosa que de alguna manera sucede en el caso de México, pero de forma más limitada. Indudablemente, tanto la Revolución Mexicana como el constitucionalismo social por parte de México ejerce una influencia sobre todo en América Latina, ¿no? Los países de América Latina que no tuvieron revoluciones veían y todavía ven la Constitución Mexicana como una suerte de modelo a seguir. De esa manera, ahí vemos una diferencia importantísima. Una cuestión también importante quizás sea la inserción del Partido Comunista, ¿no? En ese constitucionalismo, ya decía, una de las primeras cosas que se hacen en el movimiento de la perestroika y de glasnost en la década de los 80 con Gorbachev es precisamente empezar a modificar todos esos aspectos en los que se refiere la glasnost. Tenía que ver con una reforma de carácter política, y esa reforma política tenía que ver primero con hacer un lado al partido de la estructura orgánica del Estado. E indudablemente yo creo que era un factor muy importante que de alguna manera influía indudablemente en la vida política soviética, pero muchas veces obstaculizaba el sentido real u original de lo que era la revolución bolchevique. ¿Por qué? Porque el partido se inserta dentro del Estado y no solamente se convierte en una fuerza de carácter política, sino una suerte de partido político y elemento gobernante, ¿no? Si se fijaron ustedes, los que tienen más o menos bien dado, que han leído, se dan cuenta que a nivel internacional el jefe de Estado, jefe de gobierno, era el secretario general del partido. El secretario general del Partido Comunista era el presidente del Politburó, que es la oficina política del partido, que era mucho más importante que la estructura formal de acuerdo con la Constitución. En términos generales, podemos hacer esa reflexión de comparaciones en el sentido de que ambas concepciones me parecen que son importantes, ¿no? En eso yo sí estaría de acuerdo. Las dos tratan de construir algo diferente, salirse de los estándares antes establecidos. Una, en lo que se refiere a la Constitución mexicana, hacer un sistema más democrático. Por eso nos salimos, que me parece que es fundamental, del concepto de sufragio efectivo, no reelección. Eso lo entendemos solamente en virtud de que la, es una respuesta, es una precisamente una respuesta a lo que es una dictadura que duró 30 años. Y por otra parte hay que entender también cómo estaba Rusia antes de la Revolución Soviética, la Revolución Rusa, y después cómo se construye toda esa estructura que trataba de ser una cosa novedosa y que tuvo, sirvió de inspiración a muchos en el siglo XX. Creo que ahí dejaría yo mi primera participación, esperando que haya después una intervención del doctor Dimitri y después reacción del público. Muchas gracias. Agradecemos al doctor Manuel Becerra, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, esta exposición que nos da sobre la Constitución de México y, por supuesto, ya dándonos un panorama de lo que contiene esa Constitución rusa y algunos de los aspectos que podemos identificar como similares. Le toca el turno al profesor Dimitri Shmitko, de quien voy a leer su síntesis curricular. El profesor Dmitry Shmitko nació en Moscú, capital de Rusia, antigua Unión Soviética. En 2011 concluyó su maestría en Ciencias Políticas en el Centro de Estudios Mesoamericanos Yuzhny Nosorogov de la Universidad Estatal de Rusia de Humanidades. Este centro fue nombrado en honor del gran científico ruso que descifró la escritura jeroglífica maya. Defendió su licenciatura habiendo escrito un trabajo sobre el tema La transformación del sistema electoral en Chile de 1973 a 1989. Desde el año 2008 a 2015 fue primero analista y posteriormente analista veterano en el Centro de Política Informática. Desde el año 2013 hasta el año 2016 trabajó en el Centro de Epigrafía Maya Nuri Nosorogov en Mérida, México. Realizó varios proyectos culturales en Rusia, Guatemala y México. También participó en la producción de películas documentales para la televisión en varios países. Desde el año 2007 estudia en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, aquí en la Ciudad Universitaria, en donde trabaja en la elaboración de su tesis de maestría. Le cedo eso la palabra al profesor Dimitri Shmitko. Buenas tardes, respetable público. Al inicio quiero decir que yo no soy doctor como aquí está escrito, pero a pesar de todo agradezco al instituto que me da tantos avances en mis estudios. Espero alcanzarlo un poquito más tarde. Yo pido disculparme, no juzgarme muy fuerte porque me siento un poquito nervioso. Yo explico por qué. Es que esta sala tiene mucha importancia para mí porque desde hace mucho tiempo yo estaba aquí a menudo como un alumno que escuchaba las lecciones sobre la historia mexicana. Y ahora es la primera vez cuando yo estoy en esa sala como conferencista y me siento un poco como un muchacho que, o sea, esperaba una cita con una chava, ¿sí? Por ejemplo, ya está en ese sitio y inicio a olvidar las palabras sobre qué hablar, porque es un poquito emocionante para él. Pues entonces, este año nosotros vamos a celebrar 100 años de la Revolución Rusa y 99 años de la primera Constitución Soviética y la primera Constitución Rusa. En general hay que comprender qué era esto, porque nosotros hablamos, en el caso de México es muy fácil, es la Constitución Mexicana de 1917, está claro, pero en el periodo soviético nosotros tuvimos cuatro constituciones, en cual hablar en el contexto de la Revolución, está muy claro, por el contrario, está muy extraño y difícil comprenderlo. Yo pienso que hay que hablar sobre las constituciones de 1918, 24 y 36. ¿Por qué? Porque este periodo era cuando el poder controlaba a las personas que nacían la revolución. Y la última constitución de 1936 también se llama como la constitución stalinista, porque fue creada por la parte de Stalin. Y en esa constitución está escrito una cosa, la victoria del socialismo en un país concreto, en la URSS, que pone un punto final del proceso revolucionario como mínimo en este país. Porque la Revolución Mundial es un proceso adelante, es un proceso permanente, si vamos a leer los textos de Stalin. Por eso hoy vamos a hablar sobre tres constituciones, 1918, 1924 y 1936. También la pregunta principal, ¿en qué contexto hablar sobre esas constituciones? Como mencionó el profesor, doctor Becerra, es que esas constituciones declaraban muchas cosas, pero muchas cosas no estaban realizadas y no tenían la posibilidad de estar realizadas. ¿Sí? En un conjunto de los científicos rusos, historiadores, existe la opinión que el proceso de constitucionalismo soviético era un proceso nominal, cuando existe la constitución, pero tiene un carácter declarativo. Y en realidad no influye mucho el proceso, porque, por ejemplo, un ejemplo, también el doctor lo mencionó, por ejemplo, la persona del secretario general del Partido Comunista tocaba el papel principal en el país, pero sobre su papel en la Constitución no estaba escrito absolutamente nada. El poder pertenecía a otras organizaciones, pero esas organizaciones no influían. Y había muchos casos, muchos dosos, por ejemplo, porque cuando llegaban los líderes soviéticos a otros países, no sabían cómo estar, porque, por ejemplo, el presidente aquí no está. El presidente está en la URSS y no influye de ninguna manera en ningún proceso político. Pero aquí para los negocios está el secretario del Partido Comunista y las personas dicen, pues ¿y qué? Nosotros también tenemos los secretarios de los partidos, pero no hablan con los presidentes para resolver las cuestiones entre los países. Y aquí así había un caso. Sí, y por ejemplo, esta situación que el secretario general del Partido Comunista ocupa el papel principal en la URSS, ese momento se guardaba hasta el final de la URSS cuando Gorbachev ya cambió el sistema y fue elegido como el primer y último presidente de la URSS. Sí, y por eso yo pienso que en este contexto lo mejor hablar desde el punto de vista de historia. ¿Por qué? Para nosotros a veces parece que la Revolución Rusa y el proceso que ocurrió en la URSS era algo absolutamente nuevo para el mundo, ¿es así? Pero para los rusos no tanto, porque muchas cosas que vamos a ver en las estructuras que fueron construidas en la URSS son muy, muy conocidas para la historia rusa. Es una tradición rusa de la construcción de los estados. Y para comprender esa cosa hay que un poquito saber el contexto histórico de Rusia. Porque en general, muy, muy en general, nosotros podemos dividir la historia rusa en dos etapas. La etapa premongólica de la Horda Dorada y la etapa posterior. Nos interesa, en general, en el contexto de la Revolución Soviética, es la Revolución Socialista y la etapa posterior, tres periodos. El Zarato Ruso, el Imperio Ruso y la etapa soviética. Sí, adelante. Y aquí, enfrente de nosotros, está la pregunta, la cuestión, ¿cómo interpretar la historia de esas cosas? Yo voy ahora a hablar sobre un corriente que ahora está dominando en la ciencia rusa, que tiene mucha influencia y me parece que es bastante bueno para comprender lo que ocurrió. Este corriente, y me parece, no está muy conocido en México. El doctor puede corregirme porque lo conoce mejor esto. Contexto. Este corriente dice sobre dos cosas, que historia rusa hay que interpretar dentro los ciclos históricos, los ciclos grandes. Si nosotros vamos a ver durante tres periodos anteriores que nosotros vimos, es como el zarato ruso, imperio ruso y el periodo soviético, nosotros vimos una cosa interesante. Este periodo se inicia de un momento muy importante. Es un pico de la centralización del Estado cuando se crea un sistema de la organización de la élite. La lógica es así, que es como una pirámide. Arriba está el rey. ¿Sí? El siguiente nivel están los aristócratas. Y abajo están los campesinos. En general, este sistema parece muchísimo al sistema militar. ¿Por qué? Allá está aquí, general, los oficiales y aquí están los soldados. Y aquí existe un sistema que el rey da los órdenes, los oficiales los realizan, después dan sus órdenes a los soldados. Y aquí no hay ninguna discusión, tú debes hacer que te dicen desde arriba, como en el sistema militar. Aquí está claro, ¿sí? Continuamos a ver. Y En general, en este contexto, hay que ver que cada vez este sistema daba una cosa interesante, que el momento principal para esta etapa era concentrar todos los recursos estatales para intentar dar un salto de la modernización. En el primer, en el contexto principal, la modernización económica y la modernización militar. Porque aquí hay que explicar, aquí existen muchos problemas, que durante ese periodo nosotros tuvimos muchos problemas en nuestra frontera. Y repaso en el proceso de, económico militar podía dar muchas amenazas y estar conquistadas como lo ocurrió en la etapa mongólica, ¿sí? Y por ejemplo, cada vez la creación de ese sistema daba los resultados muy interesantes, la expansión del territorio ruso afuera. Por ejemplo, en este mapa nosotros podemos ver el periodo del siglo XV y XVII. Hace tres siglos el territorio ruso ya alcanzó el territorio moderno, del estado moderno de Rusia, porque si vamos a ver el mapa de Rusia moderna, vamos a tener el mismo territorio. Adelante, por favor. En el Imperio Ruso, cuando fue construido una nueva etapa de la movilización de las élites, el Imperio Ruso alcanzó nuevos territorios, más grandes, es como la mitad del continente, o más. ¿Sí? Adelante. Y aquí hay que hablar de nuevo, es que aquí hay que comprender que a cada etapa el Zarato Imperio tenía su estructura de la movilización, de la organización de la élite. Y cada vez cuando esta estructura terminaba de funcionar bien, por varios motivos, el Estado se destruía y iniciaba a construir nueva etapa y nuevo Estado. Cada vez ocurría el proceso de la centralización más fuerte y más fuerte, cada vez más. Y aquí, en este contexto, hay que ver qué cosas estaban antes de la Revolución Soviética. En general, esos ciclos principales grandes de la movilización se pueden interpretar como los periodos de la reforma y contrarreforma. ¿Qué es reforma? Reforma es unos intentos, unas respuestas al proceso de la movilización del Estado. Intentos para hacer el sistema más liberal para la gente. Y contrarreformas, al contrario, es los intentos guardar o fortalecer el sistema que está en la base del sistema que cree este Estado en este momento. Y en este contexto nosotros tuvimos cuatro momentos principales. En primer momento vamos a hablar sobre el aspecto de la contrarreforma. En 1713 ocurrieron las reformas conocidas de Pedro Grande. Una de las cosas principales que le ayudaron a construir el Estado, muy fuerte, yo no digo la sociedad, el Estado, era la cosa que se llamaba la tabla de Ramos. ¿Qué es esto? Es el sistema donde todas las personas que sirven en el Estado, como los funcionarios o los militares, están en el sistema igual. Por ejemplo, tú eres funcionario en el nivel básico, tú estás igual, te correspondes como los militares en el nivel básico en el ejército. Y puedes ocupar solo los puestos más bajos. Si tú ocupas un puesto, por ejemplo, continuamos allá, tenente, capitán, mayor, coronel, etcétera, etcétera. Si tú eres tenente, tú ocupas en el Estado otros puestos que son más altos. Si tú eres coronel, tú vas a ocupar los puestos más altos. Y tú no puedes saltar como el soldado, ocupar los puestos que pueden ocupar solo las personas que deben ocupar los coroneles. Aquí está claro, ¿sí? Y este sistema funcionaba de verdad como en el ejército. Tú trabajas, no sé, por ejemplo, tres años como tenente, después obtienes otro rango, por ejemplo, de capitán y puedes ocupar nuevos puestos, etcétera, etcétera. Continuamos. Y otro momento especial era el cambio de servidumbre. Entonces, existe el sistema de tabla de rangos para los funcionarios y los militares. Y después el nivel básico, porque esos funcionarios deben existir, deben tener el dinero para la vida, etcétera, etcétera, para estar capaz de servir al rey. Hay que entonces apoyarlos. ¿Y qué hace Pedro Grande? Él continúa el proceso de fijo a los campesinos a la tierra, porque si tú sirves al rey, el rey te regala la tierra con los pueblos. Todos los campesinos que están en estos pueblos pertenecen a ti y ellos deben trabajar para ti tú recibes sus ganancias y después trabajas para el rey. Así funcionaba el sistema como en el ejército. Si ustedes servían, el general da los órdenes, oficiales dan los órdenes y los soldados ya lo realizan. Era este pirámide. Era el proceso de contrarreforma, el fortalecimiento del Estado, creación de esa estructura piramidal que ayudó a construir el Estado muy fuerte, que permitió hacer la expansión muy grande del Estado durante el siglo XVIII y XIX. Pero paso por paso el Estado no podía existir en este sistema militar y la sociedad inició a dar las respuestas y también los monarcas intentaban dar unas respuestas. En este contexto, el momento principal ocurrió en 1762, cuando el rey Pedro III dio la libertad a los aristócratas. Él dijo, ya, suficiente, ustedes me sirvieron, ya pueden hacer todo lo que quieren. ¿Quieren servir en el Estado? Pueden servir. ¿Quieren vivir y viajar? Por favor, adelante. Sí, pero los campesinos, a pesar de todo, pertenecen a ustedes. Inició el proceso de la liberación, porque antes todas las aristócratas estaban obligadas a servir. No existía ninguna vida afuera del servicio, servicio en el ejército o servicio estatal. Tú no puedes hacer nada sin permiso del rey. Es una corporación donde el rey da otros órdenes, etcétera, etcétera. Una corporación rusa. ¿Sí? El paso siguiente de la reforma de la liberación ocurrió en mi... Sí, en 1861, cuando ocurrió la reforma emancipadora, cuando los campesinos también recibieron la libertad, les dijeron, ya, ustedes ya no deben servir a los aristócratas. La tierra pertenece a ustedes y pueden trabajar en esta tierra, ganar dinero, vivir como quieren. Adelante. Y entonces este sistema, este pirámide que existía antes, pirámide militar, inició a destruirse más o menos, paso por paso. El pico, este proceso de la destrucción de este pirámide que existía antes, vino en el periodo de 1905-1917, cuando el sistema que existía antes, la tabla de los rangos, ya no funcionaba. Ya, el sistema estaba en una crisis e iniciaba a buscar las respuestas, cómo organizar el poder, cómo organizar la élite. El primer impacto en ese momento ocurrió en 1905, cuando ocurrió la revolución. La respuesta de la monarquía era crear un parlamento. Parlamento no clásico como ahora nosotros podemos ver, que inicia como parlamento legislativo. Era un parlamento que daba solo las consultas, que le puede hacer que no dar unos consejos. El siguiente paso ocurrió ya la revolución de 1917, que tenía sus motivos. Aquí es muy importante, nosotros debemos recordar que ocurrieron dos revoluciones. De febrero, cuando el rey perdió su poder y el gobierno temporal tomó el poder. Y después la revolución de octubre, la revolución socialista, por la cual nosotros aquí en realidad nos reunimos. ¿Sí? Adelante. Y el gobierno temporal, que tomó el poder después del rey, después de la revolución de febrero, él tenía una idea, hay que organizar un nuevo sistema del poder. Y por eso ellos crearon una asamblea constitucional que debía aprobar nueva constitución que ayudaría a construir nuevo Estado. La república, la monarquía, quién sabe, la gente debe votar. Pero el crisis provocado por varias cosas, por la Primera Guerra Mundial, crecía. Y existían en la sociedad rusa tres preguntas principales. La pregunta primera era sobre la pregunta sobre la tierra. ¿La tierra pertenece a los campesinos verdaderamente? Porque el gobierno en 1861 compró esta tierra y los campesinos debían pagar como los intereses, el crédito al Estado que compró esa tierra de las manos de los aristócratas. ¿Sí? Otra pregunta era sobre la paz, porque seguía adelante la Primera Guerra Mundial y la gente ya no quería luchar. Y tercera pregunta, a la cual el gobierno temporal no tenía la respuesta, la pregunta sobre el poder, cómo organizar el poder ahora. Y el gobierno temporal todavía no podía responder a esa pregunta. Pero los socialistas, ¿sí?, encabezados por Lenin, dieron las respuestas. Ponemos fin de la guerra, pusimos acuerdo de la paz con Alemania, toda la tierra nosotros vamos a entregar a los campesinos y organizamos nuevo sistema del poder. Y la gente apoyó la revolución de octubre. ¿Sí? Y esta revolución era algo absolutamente nuevo, porque en algún contexto pasó el fin de intentos de la construcción de la sociedad civil con la asamblea constitucional, etcétera, etcétera. Porque los comunistas dijeron, ya, nosotros tomamos todo el poder y vamos a organizar todo personalmente, y no importa. Desde ese momento toma el curso hacia la construcción de la sociedad socialista. Y además, al discurso oficial del gobierno, entraron las palabras sobre la lucha de las clases. Adelante. En ese contexto, hay que recordar sobre la discusión, sobre pensamientos de Marx, sobre el derecho y el Estado. Él decía que el derecho, paso por paso, debe morir, porque el derecho burguesa no puede funcionar bien en la sociedad socialista, ayudar a construirlo. Y hay que destruir el Estado burguesa y construir un nuevo Estado para este Estado podría responder a las cuestiones que nos interesan, construir la sociedad sin las clases, la sociedad socialista. Adelante, por favor. Y Lenin, en su trabajo, La Revolución y el Estado, dice una cosa, no, hay que esperar un poco, porque todavía existe la lucha de las clases. Nosotros tenemos los funcionarios burgueses que trabajaban en el Imperio Ruso. Ellos no van a permitirnos realizar nuestras reformas, son nuestros enemigos, porque son de otras clases, clases exploradores. Sí, gracias, disculpa. Y por eso todavía nosotros debemos conservar el Estado burguesa con su aparato militar de la milicia para luchar y construir nuevo Estado. Y por eso hay que inspirar y construir nuevo derecho, el derecho soviético, que va a responder a las preguntas que nos interesan en este momento concreto. ¿Sí? En ese contexto, la Constitución 18, que apareció después de un año, dentro de 9 meses, proclama la creación de la República Socialista Federativa Soviética de Rusia y dice sobre la dictadura del proletariado como el modelo principal de realización de la política. Porque desde ese momento nuestro Estado es Estado clasista. Existen las clases como burguesas, ellos no pueden participar ni política ni nada, ni ser elegidos ni elegir. Porque nuestro Estado existe para los obreros y campesinos más pobres, porque los campesinos ricos son nuestros enemigos también. Y cuando hablamos sobre esa constitución, aquí, como ustedes pueden ver, como los momentos principales de esa constitución, hay que mencionar una cosa. Por ejemplo, si este Estado es Estado de los obreros y los campesinos, pero ¿quién va a gobernar? Existe una élite de nuevos funcionarios. No son ni campesinos ni son obreros. Y entonces en ese momento se crea la nueva élite soviética. Es muy importante, ahora recordamos ese momento y vamos a hablar de la Y paso por paso, en 1922 se termina la guerra civil. ¿Sí? Los blancos que apoyaban al rey, muchas personas están emigrando a otros países, unas personas se quedan. Y en el contexto de la dictadura del proletariado se inician unas represiones. ¿Sí? Quitar de la política de la república las personas que son nuestros enemigos. ¿Sí? Por eso. Y en ese momento también al discurso político entra nueva palabra que va a existir hasta el final de época de la URSS. Es la palabra se llama nomenclatura. ¿Qué es esto? Es nueva élite política soviética. Al inicio eran las personas que ocupaban los puestos principales en el Partido Comunista y en el Estado. En este contexto, en esa época, todavía esos puestos ocupaban las personas que, como los llaman en Rusia, la Guardia de Lenin. Eran las personas que entraron al Partido Comunista de Bolcheviques antes de la Revolución Soviética. Eran los primeros aliados de Lenin en ese momento. Ellos ocupaban en esos puestos. También las personas de nomenclatura son las personas que ocupan sus puestos porque pasaron todos los niveles del Partido Comunista. ¿No? O sea, secretario de la ciudad, secretario de Estado, etcétera, etcétera. Después ellos ocupan unos puestos altos, superiores en el gobierno estatal y el gobierno del partido. Adelante. Y, por ejemplo, en ese contexto, en 1924, se crea nueva constitución. En realidad, el sentido de esa constitución principal era solo un aspecto. En 1922, después de del final de la Guerra Civil, fue creada la URSS, porque antes nosotros hablábamos sobre la República Socialista y Federativa Rusa. Ahora fue creada la Unión de las Repúblicas Socialistas Soviéticas. ¿Por qué? Antes nosotros hablábamos normalmente sobre la frontera de Rusia. Ahora se terminó la guerra civil. El Estado comunista, el Estado rojo, el Ejército Rojo está casi en todas las partes, en todas las repúblicas de ex el Imperio Ruso. Y en ese momento inicia el proceso de la centralización, porque antes esas repúblicas tenían su poder y tenían unos pensamientos para estar independientes. Pero con la creación de la URSS, nosotros creamos un nuevo sistema de la centralización de las élites, cuando esas élites regionales entran en una élite unida de la Unión Soviética. Nosotros vemos, de nuevo se crea nuevo sistema de la formación de las élites. ¿Sí? Adelante, por favor. Y en ese contexto, 1925, muere ley. Y más, paso por paso, Stalin inicia a tomar más poder y más. Adelante. Y en ese momento, en ese contexto, en el partido ocurren muchas cosas muy importantes. En primer lugar, la lucha entre varios grupos. Y esos grupos están luchando sobre la expectativa, las ideas, cómo desarrollar el país. Y Stalin gana esta lucha y se convierte en secretario general del partido, manejando todos los procesos dentro del partido. Nosotros recordamos que la nomenclatura que se creó hace unos años son las personas que deben pasar todos los niveles del partido para ocupar los puestos superiores en el partido y en el Estado. Entonces Stalin inicia a manejar como el secretario general. Antes este puesto de secretario general no tenía tanta importancia porque el secretario que lleva los documentos, etcétera, etcétera. Pero paso por paso Stalin inicia a tomar este poder y manejar los procesos personales. Principales. ¿Cómo lo ocurrió? Aquí vamos a mejor nombrar a esa persona. Esa persona, recuerda que él ocupó ese puesto gracias a Stalin. Inicia a servirle también, dar las respuestas y apoyarlo. Y así se forma en el partido el equipo de Stalin. Y paso por paso Stalin inicia a quitar del partido de ex de los bolcheviques viejos, guardia de Lenin. Y si vamos a ver, por ejemplo, en 1936-37, en el Partido Comunista, se quedó solo menos de 50% de los bolcheviques viejos que iniciaban a hacer la revolución, porque el resto estaba represado, fueron las víctimas de las represiones, los quitó y creó nueva élite que está obligada a Stalin por su influencia, por sus puestos. ¿Sí? Stalin inicia a promover la política de la centralización principal del país. Nosotros recordamos este pirámide del rey, oficiales o aristócratas y los campesinos soldados. Campesinos soldados alimentan sí, a los oficiales aristócratas y ellos sirven para el rey. Existen, inician dos procesos principales. El primer proceso es la colectivización. ¿Qué es esto? Después de la revolución, a pesar de todo, la tierra pertenecía en varios aspectos a los campesinos, pero los campesinos estaban libres. ¿Qué hace? Está bien. El proceso de la colectivización organiza una cosa, es que la tierra desde ese momento pertenece al Estado, a los campesinos se reúnen en unos colhoses, ¿sí? Colhoses, como haciendas colectivas, que también pertenecen al Estado. Entonces, campesinos querían recibir la tierra, pero ahora y apoyaron por eso a los comunistas que decían, sí, ustedes reciben la tierra, y después comunistas entregan esa tierra a los campesinos, dice, no, esa tierra pertenece a nosotros, pertenece al Estado y por eso pertenece a todos nosotros. Y otra cosa, Los campesinos perdieron su libertad. Yo no sé, ustedes lo saben o no, hasta casi 1961, los campesinos no tenían pasaportes en sus manos. Ellos no tenían derecho a abandonar su pueblo y el trabajo donde ellos trabajan, en estas colchosas, en esas haciendas, y no tenían ninguna expectativa. Está claro esto también, ¿sí? Y también se inicia el proceso de la industrialización. ¿Qué es industrialización? Industrialización es el proceso de intentar hacer un salto industrial para alcanzar los países capitalistas. En ese momento se nacionalizan todas las fábricas que existen en el país. También pertenecen absolutamente al Estado. La tierra pertenece al Estado. Las fábricas, medios de la producción, pertenecen al Estado. Entonces, todo pertenece al Estado. Y, por ejemplo, ya los campesinos están fijados a la tierra, ellos no pueden trasladarse a ningún lugar porque no tienen pasaporte. Sin pasaporte, en la URSS existía un refrán que me parece explicar muchas cosas. Sin papel, tú eres un bicho. Sin pasaporte, tú eres nadie. Porque pasaporte decía nacionalidad, de qué clase tú procedes. Obrero, campesino, o puede ser que tú eres aristócrata o comerciante. Entonces, ¿qué tú haces acá? ¿Qué tú quieres? Porque en las constituciones dice, nosotros damos el derecho, la libertad de la palabra, estar elegido y ser elegido, ¿sí? Solo a los obreros y los campesinos. Otras clases estaban excluidas del proceso político, absolutamente. ¿Sí? Y por ejemplo, nosotros estamos acostumbrados a hablar sobre las constituciones soviéticas como las constituciones socialistas que te garantizaban muchas cosas. Pero la constitución es una cosa, declaración que debe dar el camino por el cual vamos a ir. Pero no hay que recordar que en muchos aspectos las constituciones soviéticas eran dominantes. Ellos decían unas cosas, pero en la práctica existía otra cosa. Y aquí a veces hay que estudiar más profundo el derecho laboral. Y en el derecho laboral, por ejemplo, vamos a ver las cosas muy interesantes. El obrero no tenía el derecho, yo digo en el contexto de ese año. No tenía derecho a abandonar el lugar de su trabajo, absolutamente. Pero la dirección de la fábrica o la secretaría, ¿sí?, podía decir, te necesitamos en otra fábrica, en otro lugar del país, y te envío. Y tu opinión no les importaba absolutamente. Otra cosa, ya. ¿Y sobre qué libertad del obrero nosotros podemos decir si en realidad él no puede abandonar su trabajo? Porque se consideraba en la Constitución de 1936 está una cosa, todos están obligados a trabajar. Entonces tú estás obligado a trabajar. Y si tú abandonas la fábrica, ¿qué? Si no quieres trabajar, no, tú estás obligado a trabajar. Tú no puedes, no sé, salir de la fábrica y hacer otra cosa. A pesar de todo, todas las fábricas pertenecen al Estado. Entonces el Estado inicia a controlar a los campesinos, a los obreros. Y otra cosa interesante que aparece en esa época. Yo no sé, en México, por ejemplo, cuando nosotros debemos hacernos unos documentos, siempre debemos traer un recibo. Y no importa, escribe tu apellido o no, es como un lugar donde tú habitas, donde tú vives. Pero en la URSS es muy importante, en tu pasaporte está escrito la dirección de donde tú vives, donde tú estás registrado. Si tú estás registrado en este lugar, tú debes vivir en este lugar. Tú no puedes trasladarse a otro lugar también. De nuevo, en unas cadenas alrededor de ti. Y otra cosa, por ejemplo, uno de los aspectos principales de nuestra vida es que nosotros tenemos la propiedad privada de nuestros departamentos. En la URSS, todas las viviendas pertenecían al Estado. Entonces, ¿qué ocurre? Tú no puedes cambiar tu estatus sin deseo del Estado. Tú no puedes cambiar el lugar de tu vida sin deseo del Estado, porque tú no puedes ni comprar vivienda, ni venderla, ni rentarla, ni nada. De esa manera el Estado inicia a controlar esos niveles básicos de los campesinos y los obreros, que era la población más masiva en esta época en la URSS. ¿Y qué nosotros vemos finalmente? Se creen dos clases principales abajo, los campesinos, que ya no tienen ni la tierra ni tienen derecho a trasladarse. Los obreros, que no tienen ni derecho a abandonar su trabajo, ni nada también. Y es como los soldados, ¿sí? Como las historias anteriores. El siguiente nivel, oficiales con nomenclatura, como los oficiales que sirven para el Estado. Y el nivel superior, el secretario general del partido, tal. ¿Y qué nosotros vemos? Nosotros hablamos que era la revolución socialista, sí, crearon muchas cosas, porque si vamos a leer el texto, la constitución de 1936 era la constitución absolutamente progresiva para su época, dice sobre muchas libertades, pero en la práctica nosotros vemos que cada vez se reconstruye un sistema del Estado que es absolutamente tradicional para la historia rusa. Agradecemos al profesor Dmitry Shmilko su ponencia, que nos ha dado este esbozo sobre la historia de Rusia y las primeras constituciones que se dan a partir de la revolución que en este año también cumple 100 años de su revolución, y a partir del próximo se cumplen 100 años de la primera constitución de Rusia del 10 de julio del año 1918. Ya tenemos varias preguntas del público, en lo que le damos oportunidad a nuestros ponentes para que puedan responderlas, voy a leer las actividades que tenemos. Al taller Conoce tu Historia con el tema El Camarada Lenin y la Revolución Rusa. Tendrá lugar el viernes 27 de octubre en horario de 10 de la mañana a 1 de la tarde. Y a propósito del centenario de la Revolución Rusa, el viernes 27 de octubre a las 6 de la tarde tendremos función de Cineclub con la proyección del documental 10 días que conmovieron al mundo de 1967, basada en la novela homónima del periodista norteamericano John Reed. Escuchen nuestros programas de radio por las frecuencias del Instituto Mexicano de la Radio, la XCB, la B grande, por el 1220 de AM y Horizonte 107.9. Los programas es el de los sábados, Conversaciones sobre Historia Constitucional, en donde invitamos a especialistas en la materia. Ya nos acompañó el doctor Manuel Becerra para hablar de su especialidad en el tema de política exterior, los principios que tiene nuestra Constitución, y así invitamos a distintos ponentes para que nos hablen. Por ejemplo, el próximo sábado estará el doctor Fernando Serrano Migallón, quien va a hablar sobre el derecho al asilo y la situación de los extranjeros en nuestro país. Los domingos el programa lo conduce la historiadora Patricia Galeana, titular de ese instituto, y es Historia de las Revoluciones de México. Ambos programas son de 9 a 10 de la mañana por estas estaciones del Instituto Mexicano de la Radio. También los invitamos para que nos sigan en las redes sociales. Estamos en Twitter, en Facebook, en YouTube, como INER. También les recordamos que esta transmisión y las que tenemos en este instituto se siguen en vivo a través de la red de Periscope. De hecho, en este momento tenemos también a público que nos está viendo en vivo. Todas las actividades que tenemos en este instituto son gratuitas. También los invitamos para que visiten la librería y los portales que tiene este instituto, el oficial del centenario de la Constitución de 1917, y por supuesto en ese instituto, en donde pueden ver todas las publicaciones que tenemos, además de las actividades que estamos organizando día con día, semana tras semana. Voy a ceder nuevamente la palabra al doctor Manuel Becerra para que pueda responder las inquietudes por parte de ustedes. Adelante, doctor. Bueno, no me dio tiempo de prepararme. Bueno, me dice mi querido colega y amigo Ricardo Valero, ¿cuándo introdujeron en la Constitución Política de la URSS los principios de política exterior y cuáles eran esos principios? Bueno, esto la pregunta que conozco, por supuesto, ¿por qué la pregunta? Porque, como saben ustedes, el artículo 89, fracción décima de la Constitución mexicana, contiene los principios de la política exterior mexicana. Yo he escrito por ahí que realmente fue, desde mi punto de vista, fue un error hacerlo, porque los principios de política exterior son mutantes, eso va de acuerdo a los momentos coyunturales que vive el Estado mexicano, y eso es lo que hemos visto. Por ejemplo, esos principios se incluyen en la Constitución en la década de los 80, cuando era que teníamos todavía la Guerra Fría, y actualmente es otro momento. Eso es un tanto peligroso. Hay algunos principios como los que existían en el momento de la Guerra Fría, como el del pluralismo ideológico, por ejemplo, que no contiene la Constitución. Yo digo que eso es un error, porque lo que hacen es congelarlo. Y decía también en algún texto que solamente la Unión Soviética lo había hecho. La Constitución de 1977 habla precisamente de esos principios. Dice, por ejemplo, es una política de paz que tiende al robustecimiento de la seguridad de los pueblos, la cooperación internacional, habla de edificar el comunismo en su territorio, es decir, en la Unión Soviética, defender principios estatales, pero y al final de cuentas habla del principio de la coexistencia pacífica del Estado con diferentes regímenes sociales. Este ya me parece que es el principio fundamental de la Unión Soviética en aquel momento, ¿no? Y esto tiene una razón de ser desde el punto de vista teórico, porque como vimos, el planteamiento que se hacía, y ahí hay una diferencia entre lo que fue el stalinismo y el trotskismo. Por una parte, Stalin, recuerdan lo que dijo mi colega, Stalin dijo, no es posible llegar al comunismo, precisamente es una de las características del Estado soviético, su carácter gradual. Tendían hacia el comunismo, pero estaban en una situación de socialismo maduro. Hay que llegar al comunismo, pero solamente cuando logremos el comunismo a nivel interno y entre los países, pero no a nivel mundial. Ahí era la diferencia con el trotskismo. El trotskismo hablaba de una revolución mundial. La cuestión. Proponía una cuestión teórica. ¿Cómo puede existir un sistema de carácter socialista en frente de un capitalista? ¿Cómo se comunica? Ese era un punto teórico que era fundamental para poder construir inclusive un sistema jurídico internacional. La respuesta era la coexistencia pacífica. Mediante la coexistencia pacífica, los sistemas con diferentes contenidos ideológicos pueden comunicarse, y al final de cuentas los acuerdos que se tienen, los tratados internacionales, no serán burgueses ni socialistas, sino serán más o menos burgueses o más o menos socialistas. Eso en virtud del concepto de coexistencia pacífica. Pero bueno, se puede afirmar que con la reforma constitucional de Carlos Salinas de Gortari en 1992, la Constitución de 17 pierde totalmente su tono socializante en lo que se refiere a su artículo 27. En parte sí, esa es una de las cuestiones también que hay que mencionar. Si bien la Constitución de 1917 teóricamente es la misma, en la esencia me parece que no. Ha habido cambios fundamentales, como por ejemplo esta, el artículo 27. Y no solamente eso, en un análisis yo creo un poquito más detenido, más profundo, podemos ver precisamente con algunos conceptos, pongan ustedes, por ejemplo, la cláusula Calvo, que establece una igualdad entre los extranjeros, las inversiones extranjeras y las nacionales. es parte de la doctrina Carbo que está contenida en el artículo 17 de la Gran Convención, pero con el Tratado de Libre Comercio, también iniciado por Salinas, definitivamente me parece que se le da un vuelo. La doctrina Carbo ya no existe porque se le da mayor importancia a la inversión extranjera. Y es, por otra parte, esa es una observación mía, que el Tratado de Libre Comercio, aparte de ser un acuerdo de carácter comercial, trae toda una política económica del neoliberalismo, y eso choca con los aspectos sociales de la Constitución. Si ven ustedes en las reformas de carácter laboral, es otra modificación. En otro momento, la Constitución de los aspectos de los trabajadores era un punto de referencia a nivel, por lo menos, latinoamericano. La respuesta concreta es sí, ha habido modificaciones. Así como los textos constitucionales son idóneos para institucionalizar la ideología de la facción revolucionaria triunfante, puede utilizarse para encauzar la actividad geopolítica de un Estado. A Rodrigo, eso es esta pregunta, hay que pensar. O sea, los textos constitucionales son idóneos para institucionalizar las ideologías de la fracción de la ideología de la fracción revolucionaria triunfante. Y pueden utilizarse para encauzar la actividad política. Yo creo que sí, al final de cuentas, porque la política exterior, al final de cuentas, tiene su fundamento en el interior. Tanto, y sobre todo en secciones como la soviética, que yo pienso que como la mexicana, yo pienso que también, dicen los constitucionalistas, no sé, yo soy constitucionalista, aquí está un colega que es constitucionalista, dicen que son programáticos. Son como programas, y eso sirve también a nivel de posición soviética para hacer programas y propaganda a nivel internacional. Lo mismo en la posición mexicana. Cuando no tienen un elemento, y es una cuestión de discusión, cuando las constituciones no tienen un elemento para que se cumplan, y muchas veces esos elementos tienen que ver con acceso al poder judicial para que el contrapeso funcione, son verdaderamente propaganda desde mi punto de vista. Sí, tanto la cuestión soviética como la mexicana tiene el derecho casi a ser feliz, pero en la práctica no funciona. Les pongo un ejemplo claro. Durante la época de Gorbachev, las repúblicas del Báltico decidieron independizarse. Y para eso invocaron el artículo 72 de la Constitución soviética. Ahí está la Constitución. Entonces, la respuesta de Gorbachev, que es abogado, dijo, sí está en la Constitución, pero faltan las leyes secundarias para, no dijo así, para implementar la Constitución. Ah, entonces está en la Constitución, pero faltan leyes secundarias. Y al final de cuentas aprobaron una ley sobre independencia, sobre referéndum, que era una verdadera broma. Era muy difícil independizarse de acuerdo con esa ley. Y como saben ustedes, la independencia se logró por la vía política y de facto. Es lo mismo que sucede en la Constitución de México. Muchas de las normas no se aplican porque faltan leyes secundarias, la ley orgánica. Entonces, ese tipo de constitucionalismo se toma como elementos programáticos, pienso yo también, de propaganda. A ver, ¿por qué sucedió que en ambos casos, México y la URSS, hay una preocupación por el diseño normativo plasmado en una constitución, pero que prácticamente se establecen otras reglas que imperaban? Esa es la cuestión. ¿Sí? El concepto de derecho es, sí, tenemos indudablemente, y hay que celebrar una constitución muy buena, pero que en la práctica a veces no funciona. ¿Por qué? Porque esa es una, voy Buena pregunta. Puede ser que el diseño excepcional no esté bien hecho, es decir, que no haya suficientes pesos y contrapesos y facultades que sean accesibles para los ciudadanos. Yo te quiero entender un derecho a ser feliz si no tengo una ley orgánica o no tengo un elemento para echarlo a andar. Eso yo lo veo, por ejemplo, en la cuestión de los tratados internacionales, en la cual he estudiado mucho. Muchos de los tratados internacionales son la gran cosa, pero no se aplican a nivel interno. ¿Por qué? Porque les faltan las leyes secundarias para aplicarlo. ¿Y eso a quién le toca? Le toca al legislativo, y el legislativo no hace nada. ¿Qué puedo hacer yo como ciudadano? Demandar al Poder Legislativo que dé la ley secundaria de los tratados internacionales. Ahí es una cuestión de diseño institucional. Yes. Le cedo la palabra al profesor Dimitri Smith para que también haga lo propio. Ahora estoy más tranquilo. Yo tengo cuatro preguntas, y la primera pregunta suena como: ¿es posible crear una nueva élite Tandrat? Pues aquí hay que comprender cómo yo entiendo esa pregunta sobre la élite de Estado. Si es posible, por un contexto, ¿qué decir Tandrat? Por el proceso de la represión, mataron muchas personas. El Partido Comunista, en 1937, 50% de los bolcheviques viejos ya no estaban en el partido porque estaban en otro mundo, ¿sí? Y a menudo nuevos puestos ocupaban las personas absolutamente jóvenes, ¿sí? Porque concretamente en este periodo su paso a la vida recibieron las personas que después ocuparon los puestos superiores en el país, por ejemplo, Brezhnev, Gorbachev. Ellos hicieron sus primeros pasos la élite soviética, concretamente en este tiempo. Otra pregunta: ¿qué característica tiene la élite de Lenin? Cuando nosotros hablamos sobre la élite de Lenin, nosotros hablamos sobre los bolcheviques viejos. Aquí hay que comprender una cosa principal: ellos de verdad creían que es posible crear el comunismo acá, en esta tierra. Yo no quiero decir que ellos eran fanáticos, pero ellos sinceramente creían en esa cosa. Y ellos intentaban crearlo. Y en ese contexto es muy interesante estudiar la historia concretamente de los siglos XX, cuando ellos todavía ocupaban el poder en la URSS. Por ejemplo, en Moscú hay un edificio enfrente de la embajada de Estados Unidos, muy interesante. Es el edificio de la Secretaría de las Finanzas. Yo relato esa cosa para comprender la lógica. Y ese edificio es un edificio común. ¿Qué significa esa cosa? Ese edificio tiene lugar donde dormir. Ese edificio tiene dentro de sí mismo jardín de los niños, la escuela y un lugar donde cocinar la comida. La lógica de esas personas era que hay que crear las condiciones para la persona que duerme 8 horas descansa o hace sus cosas y 8 horas trabaja. Y por eso hay que liberar su ocio de todas las cosas, por ejemplo. Él va a la cocina, allá lo alimenta las personas que trabajan allá. Puede llevar en el mismo edificio los niños, al jardín de los niños, a la escuela. Él está libre, debe estar concentrado en su trabajo y su propio desarrollo. Esas personas, de verdad, ellos creían que se puede construir nuevos estados. Si vamos a leer la literatura soviética de ese periodo, ese se ve muy bien. ¿Sí? Y la diferencia principal, porque para comprender la diferencia entre las cosas hay que comparar. Por ejemplo, si vamos a ver, comparar con la élite de Stalin, creada después, la élite de Stalin eran más tecnócratas, ¿no? En el contexto como hablamos a menudo sobre la élite neoliberal. Ellos ya no creían tanto a esas ideas, ellos solo realizaban los esquemas, metodología que ellos tenían. Porque Stalin decía, ¿qué funcionario es bueno? ¿Qué funcionario es bueno que puede recibir un orden y realizar este orden sin ningunas dudas? ¿Sí? El sistema, como decimos, la pirámide. Y ya, esas personas eran así. Y después paso por paso, porque ya no creían en esa idea, probablemente por eso ellos iniciaron a modificar la URSS y la URSS terminó su existencia. La otra pregunta es, ¿los gulags eran constitucionales? Pues todos conocen, saben qué es gulag, ¿sí? Que no hay que explicar esa cosa. Sí, no, bueno, en ruso gulag suena en el mismo, es como el campo de la concentración. ¿Lager? Sí, управление в лагере, como la dirección principal de los campos. Hay que comprender una cosa, como yo mencioné, las constituciones soviéticas eran nominales. Su papel principal era promover y hacer como las leyes la ideología. Y si comprender el derecho como la ideología, pues sí, los gulags son constitucionales. Porque el problema principal de los gulags es que la gente estaba en el cárcel en las condiciones malas. Pero, ¿cómo? Las personas que estaban allá, ¿cómo los interpretaban? Como los enemigos del pueblo. Son la lucha de las clases, la revolución permanente en el mundo, la guerra permanente. Son nuestros enemigos, porque hay que explicarlo, ¿sí? Es como yo explico la lógica, ¿sí? Parece. Y, por ejemplo, también su trabajo era imposible, porque ellos trabajaban en las condiciones terribles, es una cosa, pero como mínimo los trabajaban, porque en la Constitución estaba escrito que todos estaban obligados a trabajar, ¿sí? Por eso. Pero eso sí, comprender el derecho como la ideología, ¿sí? La ideología como derecho, ¿sí? Los gulags eran constitucionales, pero hay que recordar, perdón, que ahora, como mínimo en México o Rusia, si nosotros no entendemos el derecho como la ideología, es otro concepto de la lógica. Por eso aquí siempre hay que comprender la lógica de esas personas. Sin la lógica, no vale la pena absolutamente hablar sobre esas materias. Otra pregunta, es que se formula en la manera más corta, sobre el caso de Ucrania y Crimea, la situación moderna, ¿sí? Esas partes de ¿cómo formularlo? Esas partes entraron en el Imperio Ruso en el siglo XVIII, ¿sí? Fueron, Ucrania entró en el siglo XVII, según un acuerdo, ¿sí? Para Ucrania, entrada a Rusia era un paso táctico para proteger su soberanía en la lucha contra los polacos de otros países en su frontera occidental. Y desde esa época se quedaba como la parte de la URSS, ¿sí? Del ruso después de la URSS, hasta su soberanía en 1991. Crimea entró al Imperio Ruso en el siglo XVIII porque Rusia necesitaba la salida del Mar Negro para su flota marina, etcétera, etcétera. Y se quitaba como la parte también al inicio de la URSS, después como la parte de Ucrania. Aquí la cuestión principal en la cual presten la atención cuando dicen sobre la pertenencia de Crimea, dicen en Rusia, es 1957, me parece. Es que era sí, aniversario de la entrada de Ucrania, la entrada voluntaria al Imperio Ruso, a Rusia. Y por eso Nikita Khrushchev, que era en ese momento primer secretario del partido, después de la Stalin, es como el título de secretario general, cambiaron por el primer secretario. Y ucraniano, además. Sí, ucraniano. Él, para fortalecer la amistad entre Rusia y Ucrania, regaló la península Crimea, que pertenecía a la República Rusa, a Ucrania. Y la lógica era clara, porque Khrushchev también no era tan viejo comunista, pero él de verdad creía en la posibilidad de crear el Estado comunista acá, porque el siguiente jefe del país, Brezhnev, ya era de la élite de Stalin, era funcionario puro, ya no creía en eso. A Khrushchev, de verdad, él creía en esas cosas, sinceramente. Y él no podía imaginar que este Estado puede destruirse. Y por eso es como, pues estamos en la misma familia, por ejemplo, y yo, no sé, regalo a mi hermana, no sé, un libro. Y claro que yo puedo usar este libro, etcétera, etcétera. Y además en el contexto del desarrollo económico, entregar, regalar Crimea a Ucrania era un paso lógico, porque si vamos a ver el mapa moderno de Rusia, como Crimea está un poquito afuera, como no sé, despegado. Sí, a la parte geográfica de Ucrania está integrado de una manera muy adecuada, etcétera, etcétera. No hay ningún problema. Y pues, eso sí es la parte. Hay que agregar también que una vez que desaparece la Unión Soviética, al quedar Crimea por parte en Ucrania, el gran problema es que ahí está estacionada la flota del ejército ruso. ¿Qué se hace? Hay un acuerdo entonces entre Ucrania y Rusia para, simplemente como un acuerdo para mantener ese de Rusia la flota, pero tenemos un lugar de estacionamiento ahí. Eso desde el punto de vista estratégico, una vez que se separa Crimea, parte de Rusia, se acaba también el convenio entre Ucrania. Es una movida de Rusia. Pues sí, continuando el pensamiento del doctor, es que uno de los miedos del poder ruso era que después de perdido el poder por parte del presidente de Ucrania, Yanukovych, sí, es que Ucrania va a romper este acuerdo y Rusia, en la situación de una emergencia, debe buscar nueva base marina para su flota. Hay que comprender que la cantidad de los barcos es muy, muy grande, ¿verdad? Y es un asunto bastante difícil. Sí, es... Pero, ¿qué pasa con Chechenia? Sí, y otra pregunta es sobre Chechenia. En general, pues esta pregunta se puede interpretar: ¿qué, Chechenia, qué puesto ocupa Rusia en general? ¿Qué es este caso? Hay que comprender que Chechenia es una república del Cáucaso, ¿sí? Que está cerca del Mar Negro. Cuando nosotros hablamos sobre Rusia, hay que comprender claramente que Rusia es un país muy multinacional. Muchos grupos étnicos absolutamente diferentes. Hay ortodoxos y religiosos, ortodoxos, musulmanes, budistas. Sí, Chechenia es una república bastante monoétnica. Y con la cultura musulmana, que también tiene su influencia, sus valores, etcétera, etcétera. Sí, en general, investigar la cuestión de valores, nosotros somos bastante diferentes. Estamos juntos desde el siglo XIX y hasta el día de hoy. Pues sí, ¿qué es? Pero también hay que tomar en cuenta que el pueblo checheno fue movilizado por Stalin durante la Segunda Guerra Mundial, porque se consideraban, como por su tendencia musulmana, pueden ser enemigos y podrían, no sé, aliados con Hitler. Entonces por eso se mueve al pueblo. Ese es un elemento también de discordia. Mi profesor con la universidad siempre muestra los caminos por los cuales hay. Y es que aquí en ese contexto hay que mencionar que también esa cosa sobre Stalin o los chechenos también caracteriza muy bien el derecho en la URSS. Este derecho es como fue construido en la base de una ideología colectivista, cuando la responsabilidad es colectiva, todo el pueblo, toda la clase, etcétera, etcétera. Por eso es como trasladado, fue deportado todo el pueblo a Kazajistán. Sí, porque la lógica era que Stalin tenía mucho miedo de que ellos puedan ser como los traidores y apoyar a los alemanes en esta región. Si ellos apoyan en esa región, es como eso abre a los alemanes, hay que comprender el contexto de la Segunda Guerra Mundial, a la región de Azerbaiyán, donde estaba petróleo. Sí. Y por eso es como, por ejemplo, la batalla de Stalingrado, ¿por qué ocurrió? Porque Hitler quería alcanzar el petróleo de Azerbaiyán. Era estratégicamente importante para pasar, continuar esta ruta ya no pudo hacerlo. Y también hay que comprender, por ejemplo, para comprender los tratos entre Rusia y Chechenia, hay que comprender por qué Chechenia entró al Imperio Ruso. Este camino por Cáucaso era muy importante para el comercio entre Rusia y las repúblicas como Persia, Turquía, etcétera, etcétera, de ese tipo. Los chechenos en ese periodo, ellos viven en las montañas, ¿ya? Las condiciones para la vida son muy, muy difíciles, ¿no? De verdad, no hay muchos recursos, etcétera, etcétera. Y uno de los asuntos principales era como asaltar los caravanas de los negociantes. Rusia, para controlar y asegurar de sus caravanas y de sus comerciantes extranjeros, dio a su ejército para controlar y dirigir la situación en esa región. Y en realidad la guerra entre Rusia y Chechenia continuaba durante casi todo el siglo XIX. Para mí fue muy difícil, en realidad, por mi opinión, hace una semana aquí estaba el embajador, no sé, yo pienso que va a dar otra respuesta, pero la situación ahora es bastante difícil porque no hay muchos puntos de la conexión entre nosotros culturales. ¿Sí? Y la estabilidad en esa región, porque si ustedes recuerdan, es como la guerra se terminó hace unos años. Allá en Chechenia, que inició en 1992-91, cuando Chechenia intentó tomar su soberanía. Y ahora, por ejemplo, la estabilización de esa región se mantiene por los tratos personales entre el presidente Putin y el presidente de la República Chechenia, el Kadyrov, ¿sí? Que vamos a tener adelante separado, ¿sí? No lo sabemos ciertamente, y es la pregunta que siempre está en el aire. Sí, en el aire, sí. Y nosotros todavía no tenemos la respuesta, ¿sí? Finalmente, también por la guerra en los años 90, el conflicto personal entre los rusos y chechenos es muy difícil porque todos se sienten como los víctimas, y ese herida es muy, muy sangriente para ambos pueblos. Y me parece que una pregunta más. Y la última pregunta es: ¿qué nosotros podemos aprender de las revoluciones mexicanas y rusas para aplicarlo en nuestro contexto? Sí. Es que en realidad me parece, por mi opinión, yo pienso, doctor, que lo mejor comparar las constituciones, la constitución mexicana con la constitución rusa moderna, porque ambas tienen un carácter declarativo con el deseo de alcanzar algo y por eso dan suficiente poder al presidente. Es mi opinión. Si hablamos sobre las constituciones mexicanas y soviéticas, esta cosa que no hay que poner la ideología como la base del derecho y de la constitución. Que en ese caso no va a funcionar y nosotros no vamos a ver dónde se termina el derecho y se inicia la ideología, ¿sí? Eso. El derecho es la cosa muy clara, la ley está escrito así y nada más, ¿sí? Es como una coma, puede cambiar todo el contexto. Cuando nosotros hablamos sobre la Constitución soviética, la cuestión era cómo interpretar ese cosa de la posición ideológica. Y la interpretación podría ser absolutamente diferente. Aquí hay que comprender una cosa muy interesante, por ejemplo. Si nosotros vamos a hablar sobre los jefes del Estado soviético, especialmente hasta la época de Brezhnev, la cuestión principal entre ellos, antes de que ocuparan un puesto, ellos siempre publicaban algunos artículos donde intentaban, hasta Gorbachov también, como ellos intentaban interpretar de manera nueva lo que dijo Lenin. Y quiere decir, si vamos a recordar, por ejemplo, la época de Gorbachov, él dice, hay que comprender a Lenin en la manera nueva, por eso decir sobre el socialismo como la cara humana, etcétera, etcétera. Y cada vez era la discusión, ¿no?, entre algunas ideas, vamos a resolver el problema. Por ejemplo, de la deuda extrema, ¿no?, de la posición financiera, de la posición que nos decía Lenin y Marx, de nuevo, de la posición ideológica. ¿Sí? Y esa cosa no siempre sirve. En ese contexto también podemos prestar atención a China y la política de Mao Zedong, donde también la ideología tocaba más importancia que el derecho comunitario. ¿Sí? Por eso. De otra manera, yo lo único que puedo decir en esa cosa, por ejemplo, el periodo a la Constitución mexicana, era aprobada en 1917. La Constitución soviética primera era aprobada en 1918, después 24, 36, 77. Como politólogo, yo solo puedo decir que lo mejor respetar la tradición de la Constitución mexicana que sirve tanto tiempo. Para países es mucho mejor, porque la Constitución es una base que da las raíces para el desarrollo del derecho después. Y cada vez cuando nosotros cambiamos la constitución no hay nada bueno. En el caso soviético, esa cosa, el cambio de las constituciones no influye tanto, porque como yo dije, en la base de todo estaba la ideología. Las constituciones que estaba ya escrito no tocaba el papel tan importante. Bueno, esta pregunta me parece muy, muy interesante porque, y sobre todo en estos días que ha habido muchos eventos sobre la Revolución Rusa, y, en fin, a mí me parece que sí es necesario hacer una o sea, que mi idea es que no se tiene que echar la basura toda la experiencia histórica. Sobre todo en el caso de la Unión Soviética, fue un siglo que estuvo definitivamente, se tomó como punto de referencia para todo, se crearon dos sistemas contrapuestos, se tomó también como punto de referencia en la construcción y además como una quimera en dado caso. Yo creo que donde podemos nosotros, donde podemos quizás aportar es hacer precisamente esta revisión y ver qué es lo que no funcionó y lo que sí puede funcionar. Eso me parece que sería, es todo un siglo bastante intenso en el caso de Rusia, que empieza con una revolución y termina con una revolución donde desaparece el Estado soviético como tal. Pero asimilar la experiencia, eso yo creo que todavía nos va a tomar un poco de tiempo y parece entonces hay que regresar sobre ella y analizarla. Y en el caso también de la Revolución Mexicana, eso es bastante importante. Durante un tiempo también manejamos la ideología, todavía mi generación, todo giraba alrededor de la Revolución Mexicana y mi punto de referencia es la Revolución Mexicana. Eso definitivamente que en ese sentido sí se parece. Pero yo creo que el ejercicio que debemos hacer, insisto, es un ejercicio de mucho análisis y crítico para sacar los aspectos positivos, que hay muchos, yo creo. No puede hacer la diferencia por el sentido que no, desde aquí no se deriva de todo lo que hemos estado escuchando, se ambas cosas. Si en la Revolución Mexicana se instauró un curso, gracias a nuestro mundo. No, es que para que te escuche. Si a partir de la Revolución Mexicana se ha instaurado el curso para conocer la manera de ejercer el poder de todos los presidentes que ha habido desde entonces, yo creo que también sería conveniente, si es posible, darnos un curso del ejercicio de cada gobierno en la Unión Soviética. ¿Por qué mencioné de la Unión Soviética o no de otro país? Porque creo que la relación que ha habido y de lo que se ha estado hablando hasta constitucionalmente entre ambas constituciones, entre ambas revoluciones, pero ahora nos hace falta hablar del desarrollo y de todos sus actos que conlleva el desarrollo y el subdesarrollo, ¿no? Que se origina pues en muchos pueblos, ¿no? Yo estaba escuchando cosas terribles en la descripción que hacía el maestro de las diferentes etapas por las que fue pasando la evolución de la constitución. Entonces, así en México, pues creo que nos haría mucho bien conocer de cada gobierno su manera de ejercer el poder. ¿Y por qué? Porque pues nosotros, así como nosotros aquí en México conocemos de los asesinatos políticos, pues a mí nos gustaría conocer los asesinatos políticos de Stalin, por ejemplo, ¿no? ¿Por qué mandó a asesinar a Trotsky? Y así puede haber sido algún otro, o muchos. Esas cosas son cantidad de preguntas que, bueno, yo en lo personal me llevo guardadas, pero no podía dejar de pedir que sea posible más adelante. Sé que no es nada más de hacer una tortilla en barra con sal, ¿verdad? Sino que tiene sus bemoles y tiene su tiempo, su estudio de análisis. O sea, se dice que más de las pestañas, ¿verdad? Porque los pueblos necesitamos saber. Nuestra sed, nuestra hambre principal es la de saber. Entonces yo a eso me refiero. Y lo que ustedes nos han venido a impartir, digamos, pues es saber. Saber. Porque yo en lo personal siento que hay muchas cosas pendientes de tratar, ¿verdad? Inclusive cuando desapareció el Soviet Supremo, ¿verdad? Bueno, la República, la URSS, y hasta que el Estado de Lenin fue derribada y arrastrada en Moscú, ¿no? Entonces a mí me parece espantoso, espantoso. Imagínense que aquí en Querétaro derribáramos la estatua de Venustiano Carranza y la arrastráramos, ¿por qué? Porque triunfó Álvaro Obregón o Plutarco Elías Calles. Entonces todo eso a mí me parece que sí es interesante que lo conozcamos. No sé, la audiencia, los asistentes, que pudieran opinar si en otra ocasión nos es permitido asistir a un curso de tal magnitud. Y podríamos poder seguir estudiando a Inglaterra, a Alemania y a Francia, y etcétera, etcétera, etcétera. Muchísimas gracias. Ya con las intervenciones del profesor Dimitri Schmidt y del doctor Manuel Becerra, damos por concluido este foro, no sin antes agradecerles y por supuesto otorgarles el siguiente reconocimiento en nombre de la doctora Patricia Galeana, directora general del Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México, al doctor Manuel Becerra por su valiosa participación en este foro sobre las condiciones de México y de México. También por su valiosa participación e ilustrarnos sobre Rusia y México. Y a todos ustedes les agradecemos su presencia. Muchísimas gracias, buenas noches y los esperamos nuevamente. Y nada más, el profesor Dimitri Schmidt quiere hacer un último comentario. Sí, yo agradezco mucho a todos y solo quiero hacer una marca chiquita. Nosotros hablamos mucho sobre una tradición rusa bastante autoritaria, pero hay que recordar que siempre existía la lucha entre reformas y contrarreformas. No hay que olvidar que también paralelamente existía una tradición absolutamente liberal en la historia rusa. Y esa lucha, como lucha por la revolución mundial, es una lucha permanente en nuestra historia. Y por eso no hay que comprender y pensar que existe solo una tradición autoritaria en Rusia y ya. No. Existen dos tradiciones, pero todavía como la tradición autoritaria tenía un poquito más ganancias. Es todo. Gracias. Muchísimas gracias y buenas noches.